y que docentes y estudiantes de la escuela del secundario 62 están reclamando por condiciones edilicias y hay actividades hoy a la mañana. Es por eso que estamos en comunicación. Perdón, esta nota ya la pueden encontrar en la página. Bien. En Radio Estación Sur ya pueden encontrar desde tempranito la actividad que se está realizando y que amablemente en esta mañana informativo Federico Pagliuzzi, si no pregunto, docente del secundario 62, justamente para hablar de este tema. Federico, buen día, gracias por atendernos. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, aquí Sofía Peroni y Rizo Valvidares, te saludamos. Bueno, ¿qué es lo que está pasando? Bueno, te comento, estamos haciendo un reclamo por condiciones dignas de trabajo, falencias de infraestructura. El principal problema que tenemos es que el tanque de agua que abastece a la cocina de la secundaria, que para que la gente se ubique, funciona en diagonal 74 y 16 en planta alta, arriba de la primaria número 8, está clausurada por una serie de inconvenientes que genera filtraciones hacia el edificio de primaria. Uh-huh. Y también, bueno, hay persianas rotas, lo cual no estaría garantizando una ventilación adecuada, ¿no? Uh-huh. Entre otros tantos problemas. Sí, bueno, nos llegaban fotos que están ahí en la página para que se vean las condiciones de la escuela. ¿Quién tiene que responder por esto? Bueno, acá hay dos organismos, digamos, el Consejo Escolar por un lado y también la parte de infraestructura escolar. Uh-huh. Tengo entendido que los directivos de la escuela secundaria, a la que pertenecemos porque son dos escuelas distintas y bien funcionan en un mismo edificio, elevaron notas. Pero, digamos, viene muy lento el tema de que vengan a hacer a reparar las cuestiones que tienen que hacer, ¿no? Contanos si ya hubo algún tipo de presencialidad en la escuela por parte de chicos y chicas, digo, porque en el caso de otras escuelas, por ejemplo, durante toda la pandemia no tuvieron contacto con la escuela, no sabían en qué condiciones se iban a encontrar. ¿Ustedes fueron el primer día y lo vieron de esta manera, vos también al ser docente, o no se llegaron a iniciar las clases? Las clases se iniciaron en el día de martes, en secundaria saben que arrancó una semana después que primaria. Nosotros vinimos con la delegada a hacer una recorrida a un grupo de docentes reducido, por dado no la recomendación de que no haya mucha circulación de personas, el día miércoles de la semana pasada. Y el martes pasado comenzó primer año, toda esta semana va a iniciar primer año. Así que la presencialidad arrancó esta semana en esta escuela el martes, porque el lunes docentes adhirieron al paro internacional por el Día de la Mujer. Claro, claro, claro. ¿Y hoy siguen yendo los chicos y las chicas en estas condiciones o han decidido tomar alguna medida con respecto a, bueno, hasta que no se solucione, no vuelven por lo menos en la modalidad presencial? No, por ahora están concurriendo. Bien. Les recuerdo que esta semana solamente concurre primer año. Sí. Son chicos chiquitos, donde la responsabilidad por ahí es más de los padres y de las madres, que incluso por ahí, no sé si conocen en detalle todos los aspectos de las falencias que tiene el edificio. También otra cuestión que es importante es que un salón que está en la planta alta, que lo utiliza primaria, y el Zoom, donde hacían habitualmente educación física a los chicos y las chicas del secundario, está intrusado por palomas, con todo el excremento que genera que haya estos animales. Y el salón, además, tiene murciélagos en los taparroyos. Así que, bueno, estamos esperando que el Consejo Escolar venga a desinfectar ese salón, porque es importante. Por ahora está clausurado y cerrado con llave, pero estamos así, claro. ¿No? Estamos en comunicación con Federico Pagliuzzi, es docente del secundario 62, justamente que están llevando adelante este reclamo para visibilizar los problemas de infraestructura. Federico, durante la pandemia, un poco en sintonía a lo que preguntaba recién mi compañera, ¿no se acercó a nadie estos problemas los tenían previo a la situación de la pandemia? Porque lo que evaluamos es que en algunos establecimientos no se laburó cuando se tendría que haber laburado, que era cuando estábamos todos en nuestras casas. ¿No tienen un registro, conocimiento de si se hicieron algún trabajo de mantenimiento? De parte de la secundaria creo que no hubo ninguno, nada. ¿No? Y en la parte de la primaria algún mantenimiento muy mínimo. De hecho, ahora están limpiando y haciendo algunos arreglos en la parte edilicia de la primaria, por lo que estoy viendo, porque estoy acá estoy hablando desde la puerta de la escuela, ¿no? Ahí estamos haciendo la cartelería con la visibilización. Pero no, la escuela estuvo cerrada mucho tiempo. De hecho, las auxiliares nos contaron que estuvieron limpiando 2 días seguidos y se iban con la ropa sucia, la tenían que directamente irse y cambiarse y ponerlo a lavar, porque las condiciones de la escuela es que estuvo prácticamente cerrada durante todo el año pasado. Uh-huh. Estaban haciendo esta... Pero, sí. Respecto a lo que vos me preguntabas, hay problemas que son persistentes. De hecho, hace 2 o 3 años se reparó la cubierta con membrana porque esta escuela se llovía, además los techos. También faltaba mobiliario escolar. De hecho, durante los últimos 2 a 3 años no hubo, salvo a contagota, entrega de mobiliario escolar. Y algunas cuestiones estaban previas, algún vidrio roto, todas las cuestiones eran previas a la pandemia. La pandemia lo que hizo es exponer aún más la decadencia edilicia que arrastra esta escuela, que viene en picada desde hace por lo menos 10 años a esta parte. Y todavía no han recibido respuesta alguna, Federico, de ninguna de las cartas que elevaron, de ninguno de los reclamos que hicieron. Son parches. Claro. Por ejemplo, la falta de agua potable con 20 bidones. Falta una tapa a la entrada. Bueno, le han cubierto con un biombo. Lo han tapado, claro. Pero son parches. No hay soluciones todavía de fondo. Que también nosotros, por las condiciones dignas de trabajo, es a lo que aspiramos, ¿no? Para, no te digo tener una aula, un salón totalmente como, no sé, una escuela de primera, pero por lo menos que sea un salón digno, un lugar, un ámbito digno de educar, de estar presente, para tanto los docentes como para los estudiantes. Uh-huh. Me quedo ahí con el dato. ¿Tenían problema de agua y les mandaron 20 bidones? ¿Esa fue la solución? Hasta el momento, sí. Esa es para mí es un parche, te vuelvo a insistir. Sí. Y además, primaria, esos bidones llegaron ayer. El viernes, primaria donó a la secundaria algunos bidones que le sobraban o que amablemente le dio la directora. Pero si no, la escuela no podría haber abierto. Pero bueno, yo les digo un dato. El plan jurisdiccional de vuelta segura a la escuela... Sí. Y el semáforo epidemiológico ha sido modificado en al menos 2 o 3 oportunidades para flexibilizar un poco el retorno. Eso es un dato objetivo, digo. No hace falta estudiar mucho para saber que eso es así y lo que le estoy manifestando a ustedes sin duda. La realidad. Porque lo que se planteó en diciembre también era un poco inaplicable. Yo creo que acá hubo un poco de apuro instalado por algunos medios de comunicación, parte de la sociedad y algún sector de la política, pero el tema es que nosotros también queremos volver a las aulas. Eso lo quiero dejar en claro, no me quiero quedar en mi casa al gozar yo de unas, entre comillas, buena salud o no tener algún tipo de factor de riesgo, ¿no? Pero queremos volver en condiciones seguras. Sí. Recordamos en 16 y diagonal 74 se encuentra la secundaria número 62 Rodolfo Walsh, y hoy ahí en la puerta van a estar manifestándose. Sí, así es. Vamos a estar un grupo de docentes y parte de la comunidad educativa haciendo esta visibilización de las condiciones en las cuales se encuentra actualmente el edificio de la escuela. No, es importante esto último que decís, Federico. La semana pasada hablábamos también con otro docente de otra escuela, en donde el reclamo era en defensa justo nada más y nada menos que de la educación pública. Lo que sí es cierto también es que si uno mira los papeles, nos encontramos con esta situación de que el plan de regreso seguro a las aulas, uno de los puntos fundamentales es que tiene que haber agua. Por eso me quedaba con el concepto de que si no tienen agua y están con bidones, el plan no se estaría ejecutando muy bien, que digamos. No, además, les tiro un dato. El martes por el mediodía, el baño de los varones, de los chicos, se quedó sin agua. Claro. La solución fue paliativamente usar el baño de los docentes, pero bueno, te imaginas que además contamos con una sola auxiliar por turno. Por eso solamente se han habilitado 3 salones. Esto también lo quiero decir porque creo que es importante esta información, ¿no? Uh-huh. Entonces, se está trabajando en estas condiciones. Bien. Federico, bueno, seguiremos de cerca, buena jornada de lucha y estaremos atentos a qué es lo que sucede ahí enfrente del colegio Rodolfo Walsh. Secundario 62. Bueno, muchas gracias, muy amable a ustedes dos. Que tenga un buen día. Federico Pagliuzzi, docente de la secundaria 62, justamente, sobre este reclamo en condiciones seguras de infraestructura, en realidad en condiciones en las que piden un poquito más de seguridad. Un datito ahí que parece que no es menor, te quedaste sin agua y no da el contexto como para no estar sin agua. Pero bueno, un poco un llamado de atención también a quienes tengan que ser responsables en esta situación. Involucra a dos, siempre hablamos de esto, ¿no? Para tratar de distinguir, sí. Por ser capital de la provincia de Buenos Aires, hablamos de la ciudad de La Plata y hablamos de la provincia de Buenos Aires. Bueno, acá, concretamente, según Federico, las respuestas tendrían que ser del consejo escolar, quien se encarga justamente, que es municipal, pero también la infraestructura ya corre por provincia. Acá es donde algunas políticas que se anuncian se ven que carecen a la hora del ejercicio. Insisto, esto no es lo mismo que está pasando en toda la provincia. Sí es cierto que son varios establecimientos en los que todavía siguen denunciando que no están en condiciones las aulas, los colegios como para retomar el ciclo lectivo. Punto a favor y punto en contra. Más en contra, y si fuera un semáforo, color amarillo.